Sant Boi. 40 anys amb tu. Señores, muy buenas tardes aquí desde Radio Sant Boi, desde 89.4 de FM. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que por ejemplo tenemos o blog, galegosnovais.blogspot.com. También tenemos un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y pasamos a saludar pues su equipo, este equipo que tenemos virtual de aquí, pues no programa de Galegos Novais. Uh-huh. Y por una banda tenemos los estudios centrales, que si no fuera por él esto no salía adiante, no salía o aire, como suele decir. Muy buenas tardes, Fernando. Y también los estudios virtuales también tenemos a Xulio Couchil, compañero de estas ondas de Radio Sant Boi. Muy buenas tardes, Xulio. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a este nuestro programa Galegos Novais, dos oriñas de radio en galego. Exactamente, dos oriñas que iremos debullando cousas que xa temos previstas por aí, preparadiñas, e queñes fala, pois, Armando Fernández. Así que, Fernando, me parece que tes algo de música preparada por aí. Dalle o play. Jardín, unha noite sentada, o refresco do branco lúa. Estos son una nena choraba sen tréguas os desdéns dun ingrato galán, e a coitada entre queixas decía: xa no mundo non teño ninguén, vou morrer. Non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, os seus secos de melancolía camiñaban nas alas do vento. E no lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Vamos a ver se atentemos aí ao outro lado do fío telefónico. Penso que é o noso presidente da Asociación Rosalía de Castro. Moi boas tardes, Oliver. Boas tardes, Armando. Como andamos? Boa tarde. Boa tarde, Oliver. Ben. Boa tarde, Julio. Moitas gracias por acompañarnos un momentiño. Solamente se roubamos uns minutitos para que nos avises, vale, para que nos digas a todos os nosos entes pois esa celebración que está prevista para o día 5 de xuño, que sí, pola tardiña no patio do Colexio Torre de la Miranda. Estábamos escoitando precisamente de fondo unha peza de música, sí, do grupo Celta S, Eboé. Eboé, sí. Sí, fálanos, pois, das actividades, mira, para día 5. Sí, este ano, pois, como cada ano facemos po Corpus, que facíamos tan mercader, e facíamos a ofrenda a Rosalía de Castro, e pois tiamos unha festa de 3 días, que teníamos un grupo de Galicia, orquestas e tal, non se pode facer, xa non se pudo facer o ano pasado non se pudo facer nada. E este ano nos deixa facer o noso can mercader, o noso aniversario, celebrarlo como se merece, como queríamos todos, por o tema do COVID, sí, que é normal, e entonces faise algo un poquiño máis comedido, o sea, nos deixa máis de un día nada máis, e por la mañá ás 12 en o Parque de Can Mercader sí que faremos a ofrenda, pero sí, non habrá grupos invitados, sino para a xunta directiva, os socios que quieran vir, mirar tamén a alguén do concello, a Diputación de Barcelona tamén, para facer a ofrenda, algo íntimo, pero bueno, que está todo o mundo invitado, que pode pasar por aí, como facemos a ofrenda, tocaremos os signos, tanto galego como catalán, para hermandar, ¿no? Estas dúas culturas, ¿no? Porque al final somos galegos, pero vivimos en Cataluña, la verdad que no nos podemos quejar de cómo nos acogen aquí. Muy bien. Después por la tarde faremos una mostra, como decís ben, no Colegio Torre de Miranda, que está ahí al lado do CAP de San Alfonso, de Cornellá, que ten que ser con entrada, con nome e apelidos, número de teléfono, por si hay algún caso de COVID o alguna cosa, para tener todo el mundo, todo el mundo localizado. Que ten que ser un acto que pode vivir tranquila a xente, porque será con mascarilla, se guardarán as distancias de seguridade, a xente tendrá que estar sentada, bueno, con todo o que nos está dicindo, se tomará fiebre antes de, ou a temperatura antes de entrar, para que non teñamos ningún problema. Nada, empeza a 6 da tarde, decimos que estén ali as 5:30, para ir hai que apuntarse a un número de teléfono, pueden llamar o mandar un WhatsApp, si quieres, mira, os digo ahora en la antena que sepa todo el mundo, o 620-236571. Sí, sí. ¿Vale? Entonces ahí se apunta, porque hay 200 personas nada más de aforo. Entonces, cuando esté todo cheo, como tenemos que coger nombre y apellidos, pues en principio ya no... Pero bueno, si se apuntan por ahí cerca, si nos apuntaron, que vayan y que miren, porque siempre habrá algún puestecillo para gente. Empieza a 6 de la tarde con a batucada Ritmia, que son los rapaces de Manresa. Sí. Después ven a hermandad Nuestra Señora del Rocío de Cornellá, ¿vale? Que es un coro rociero que tenemos aquí, que somos vecinos de él, aquí que está en la parroquia de San Miguel de Padrón de Cornellá, que también pertenece a la entidad. Que también, así también presentamos un poquito a cultura andaluza, que también es una cultura muy importante en la nuestra ciudad. Claro. Después actúan con nuestros rapaces, que tienen unas ganas, todas de actuar, porque claro, hay dos años que no se suban a un escenario, esos pequeñiños, ¿no?, que ensayan todo ano para que después lo puedan ver a su familia, a sus amigos y todo, pues claro, tienen muchísimas ganas. Y acabaremos con un concierto de un grupo B, de un grupo nacido en Barcelona, pero que un grupo que canta en castellán, en catalán, en galego, tiene canciones de los tres, tiene un disco dedicado a Rosalía de Castro, fueron nominados los premios MIN, tienen premiados, es música clásica, pero bueno, y también estarán a nuestras panderateiras Rosalieiras con nosotros. Rosalieiras, que Rosalieiras, sí señor. Siempre nos atrae muy bien. Bueno, pues... Às veces, en principio, que está fechado o acto, que nos deixan un ratiño por la tarde, pero xa nos dicen que hace da noite hai que fechar o acto porque a xente ten que retornar a casa. Lógico, sí, señor. Medidas COVID para que toda a xente teña... non sei, que poidan asistir un aforo limitado, pero a verdade é que, bueno, celebrar precisamente eses 40 máis un anos, non? Efectivamente. O ano que ven serán 40 máis dous, porque quedou pendente a celebración grande dos 40 anos, non nos olvidamos, non nos lembramos dela, o sea, que esperemos que xa podamos facelo como normalmente se facía, e poder facer unha gran festa como facíamos antes en Can Mercader. Algo é algo, non? O importante que pasemos esta pandemia, que as vacunas, que pase que está todo un poquinho mellor, que xa nos deixan facer algo, xa nos deixan que a xente poda ver a nosa cultura, a nosos rapaces, o traballo que facemos todo o ano, poder, bueno, gaudir de este grupo, que é un gran grupo igualmente, o sea, non é, é un gran grupo. Claro, claro. Os da radio tenemos un pouco de bulo para entrar. Sí, no te des problema. Hay que apuntarse igualmente. A ver, así es normal, tienen que apuntarse, no es por nada, es porque claro, sí, hay llegado a coro, después hay que tener nombre y apellidos para ver quién. Sí, sí. Un control COVID que pasa, un control, exacto, que nos obliga o contigo nos obliga a ponerlo, no es por nada. Esos datos no van a ningún lado. si en 15 días non pasa nada, esos datos se destruyen, ni claro. Os teléfonos ni os nomes van para ningún lado. Es que no nos dicen ni el ayuntamiento. Bueno. Lo que siempre nos dicen es que tomemos nome y apellidos y que guardemos los datos durante 15 días por si pasa algún caso, exactamente. Más de lo controlado. Exactamente, sí. 620-236-571. Que se apunten ahí. Ese é o teléfono sí. que está no cartel, vaya. Sí, sí. Exacto, 620-23-65-71. También se pueden apuntar por Instagram. Que lo muy bien. No sé muy bien cómo se apunta por Instagram, pero también se puede apuntar por Instagram. Bueno, muy bien. Pues agradecer a Juventud de Sabio. Agradecemos sí, muchísimo a tu participación hoxe que estábamos interesadísimos, había moito tempo que non tiñamos noticias da entidade e gracias a ti como presidente que nos pose en marcha bueno, todo este traballo. Sí. Moitas gracias. Esta non foi un pouco complicado, Julio, porque bueno, se os sabes ti, porque claro, os ensaios durante o mes de decembro, febrero non se puderon facer, claro. Se han podido facer de todo o que facemos. Podíamos hacer menos cosas porque para los grupos burbuja estos que no se pueden cambiar sí. Unos con otros, entonces claro. Fue un poquillo complicado, pero sí que es verdad de que al final sí podemos ensayar y los rapaces están, bueno, ilusionadísimos con este día. Bueno, pues esperamos a todos, sexy, esperamos a todos los que quedan vivir, que la entrada es gratuita, o sea, hay que apuntarse, pero es gratuita. Claro, y que también decir que al mismo tiempo faremos recogida de alimentos na entrada. Sí. Ah, muy bien, estupendo. Sí. Vale. Productos para nenos, limpeza personal, bueno, pues sí. O que en realidad se facía antes con muitísima máis participación, a verdade que, pero bueno, o vaya que todo sea un exitazo. Moitas grazas por a túa información, pues, Oliver. Por a túa participación aquí no programa. A vosotros, os espero ver ali, por eso. Hombre, una aperta grande. Ahí estaremos. Venga, un abrazo a todos. Abrazo. Igualmente, venga, gracias, Oliver, una aperta. Sí. Pois nada, que un pouquiño de música, ¿verdad, Xulio? Claro, porque temos concertado falar con outra persoa máis, Sí, unha persoa da Televisión de Galicia. Pois a ver, veña. Shooter.